Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes. Disculpen ahí si les reventé un poquito los oídos. Bienvenidos, Omarcito. Hola, hola, amigos, bienvenidos al episodio número 287 de La Charamusca. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes este jueves 1 de septiembre. Ya se nos está acabando rápidamente el año, señores y señores. Preparen sus disfraces, que ya se viene Halloween. Preparen sus zapatos para ir a marchar este 15 de septiembre. Y preparen la ropa así para clima helado. Bienvenido, Guillo. Hola, hola a todos. Muy contento de estar en una charamusca más. Este es Guillo para ustedes. También estoy ya a esperas de ver cuál va a ser el atuendo de las cachiporristas este año. No se sabe, es una gran incógnita. Yo le recomiendo a las muchachas que empiecen a dryclinear el del año pasado. No le hagan caso a quien quiera que haya dicho de que hay que sacar las más recatadas. Sí. Cachiporra es cachiporra. A la cachiporra. Sí. No, yo estoy de acuerdo. Yo pienso, la verdad es que yo siento que es parte de la tradición. Es una tradición sana. O sea, como que ahora al Torito Pinto le querrás quitar los cohetes. Mejor eliminarlo. Cabal, de eso que les ponen espantasuegras. ¿Qué es eso? Sí, o sea, no. Bueno, y también está aquí con nosotros nuestra corresponsal de Telestudio SF, ahora en el corazón del SF, Ale Mejía. Hola, hola, ¿cómo están? Acá, súper contenta de estar un lunes más con todos ustedes. Perdón, un jueves. Un jueves con cara de lunes. Un lunes. Sí. Fíjate que yo pensé también sí. Que era lunes y estaba viendo cuando vi que no estaba Dani Lane conectado, dije, ay, este se le olvidó que era hora. Sí, está un poco raro esto, pero no importa, aquí siempre nos vamos a divertir. Usted concéntrese, mamá. Y allá en el background tenemos también a un personaje histórico. Sí. Don Emiliano. Buenas. Sí, tiene ahí. Y saludando desde San Francisco. Buenas, aquí tengo un invitado en el estudio SF. La semana pasada tuvimos a la Ceci, hoy está aquí don Rodrigo Zapata, que ya tiene mucho más tiempo que yo de estar viviendo en San Francisco. Así que de repente en otro episodio le podemos hacer una entrevista para que nos cuente un poco de sus todas conquistas. Las cosas que andaba haciendo en estos 5 años. ¿Cuánto tiempo tengo de estar acá? 7 años. Siete años de estar conquistando. Ya, pero todavía maneja el acento salvadoreño. Siempre, este nunca se va a ir. En vez de decir, híjole, dice, oh. Pásame esa chingadera, vos. Seguro, vos. Sí, va, está bien. Está bien. Bueno, empezamos nuestra charamusca como siempre con Omarcito y la bolsa de cuartos. Sí, fíjate que esta semana tenemos aquí un par de mensajes. El primero que tenemos acá es un follow-up de Don Lito Barrientos. Dice acá, Magali Castellón escribió que tan linda la Ale. Dice aquí, lo estoy escuchando hasta hoy, gracias. Y dele las gracias a Roberto por mencionar a mi papá, dice. Ya se lo puse a mi mamá y estaba muy contenta. Tiene 94 años. Y díganle que el pájaro picón picón, sí, en efecto, no es autor mi papá, pero sí fue quien hizo el arreglo original para El Salvador y para La Selecta. Don Pánfilo no era músico, era del ámbito circense y actoral. No tenía nada que ver con la música. El país tiene esa influencia tan marcada de la cumbia gracias a la orquesta de mi papá, pues era la música que se exportó después de varios años de vivir en Colombia. Pues la única música que se escuchaba era más mexicana como las rancheras. Otra de las composiciones que se escuchan mucho es el himno de la Alianza. Y ese sí fue el autor y compositor. Y la que se escucha es la orquesta de mi papá interpretándolo. El himno de la Alianza es el de... No es el de cómo no te voy a querer, ¿ve? Es el Alianza, Alianza, Alianza. Sí, cabal, más formal. Sí. El son guanaco también es el que más se baila en las escuelas para los actos cívicos, pero ya no le digo más. Solo dígale esto a Roberto y que le mando un gran abrazo y que le deseo siempre lo mejor. Y saludos para Ceci también, le quiero un montón, dice nuestra amiga Magali Castellón. Así que... Ella fue directora de la Escuela de Artes Aplicadas Carlos Alberto Imeri durante un tiempo. Wow. Buena onda la Magali. Sí. Y después estuvo la Mónica Herrera. Ella creó la carrera de diseño estratégico en la Mónica Herrera. Nice. ¿Todavía está en la Mónica? No, ya tiene un par de años de haberse ido. Fue a Castellón, sí, siempre sigue ahí. ¿Ven? Sí, ahí sí, dando un par de clases. Sí, no, si nos escucha Magali, de verdad que se le tiene un gran cariño, una gran persona. Yep. También tenemos un email aquí de nuestro amigo Ignacio, que nos dice, hola charamuscos, en San Antonio, Texas, el lugar para pupusas y pilsener es la Playa Seafood, en el 3343 West Avenue, que por cierto no nos pagan, pero mira, salió bien bonito el anuncio. Fue la primera vez que tomé una pilsener de El Salvador, cual es mucho mejor que la pilsener de otros países. Aquí es más fácil encontrar cerveza cantina de La Constancia y Loroco, dice acá. ¿Cerveza Loroco o Loroco en bolsa, no dice? No, dice de cerveza cantina de La Constancia y Loroco. Un tema que no he escuchado es el de mandar remesas a El Salvador. Mis intentos de mandar $3,000 mensuales por banco, he encontrado las barreras de tener que presentar dos clases de identificación y un número de seguro social y contestar cuestionario con preguntas irrelevantes de con para qué se va a usar el dinero. Yo me voy personalmente a traerlo, sí, todos los meses. Cuando pregunté por qué pedían tanto, solo me han dado como razón que es una ley de El Salvador. Es la ley de lavado y dinero. Sí. Yo no soy de El Salvador, pero a la persona que intento ayudar sí lo es. Quisiera encontrar la manera más eficiente de mandar dinero. Vale, voy a dar la manera más eficiente es que se venga él con el dinero y se lo entregue personalmente. No, porque te restringe la cantidad de dinero. Sí, pero $3,000 sí lo puedes traer. $3,000 los puedes traer. Hasta $10,000 puedes traer. En cash y no te dicen no nada. No, hasta 990, ¿cómo es? 9,999. Por ahí. Con 99 centavos. Uh-huh. Vale, redondealo. Uh-huh. Y si te empiezan a fregar algo, vas a comprar un chicle, vaya, mira, ya no sé. ya son menos. Ya son. Lo otro es, bueno, les podemos mandar nuestro número de cuenta. Aprete el botón que dice donate. y tranquilo. No, mira, se puede ahora, mira, lo más fácil es que se busque una sucursal de Banco City allá, porque aquí hay Banco City, entonces es mucho más fácil hacer la transferencia de banco. No, un banco pero, corresponsal. Siempre, donde siempre le hacen todas las preguntas. Las preguntas siempre se las van a hacer. Sí, hasta aquí nos hacen preguntas. Y eso que nos conocen, veamos. Bueno, por eso te digo que la manera de que no questions asked es que se lo traiga él consigo y se venga. De una vez a pasar una vacación de bien chivas. Lo que pasa es que Salvador es bonito. Hay que pruebe la pizza en vivo. Las remesas son mes a mes, no va a venir todos los meses, vea. Bueno. ¿Por qué no, pues? Porque la otra, fíjate que aquí cuando compras seguros, cualquier tipo de seguro, te hacen firmar una declaración jurada por la misma ley de lavado de dinero, donde dice de que vos estás, cuando vos firmas ese documento, estás diciendo que el dinero utilizado para el pago de la prima no proviene de ilícitos o de lavado de dinero o de todo eso. Uh-huh. Entonces, sí es un poco delicado ese tema de, o sea, siempre se lo van a preguntar, no importa el banco. O sea, que lo mejor sería como, ¿qué? Ir al banco y contestar las preguntas, ¿te decís vos? Es lo que yo sí, creo que sí. Ahora, no sé si en esos lugares como Western Union y todo eso, entiendo que te preguntan también el origen. ¿Usted, Ale, no manda remesas? Pero yo no mando tanto pisto. Yo ocupo MoneyGram. ¿Y te hacen preguntas? No, pero no mando cantidades súper grandes, pues. ¿Y te hacen preguntas? No, no te preguntan nada. O sea, que lo otro sería que mande de apuchito en puchito. Ajá. Que se lo deposite a la cuenta de la Ale. Que deposite... ¿Cuánto sería? $100 diarios. ¿Va? Que le hagan las preguntas a ella. Ok. Yo contesto todas las preguntas. Yo no tengo ningún problema. Por un módico 25%. Sí. Creo que no hemos sido de mucha ayuda para nuestro amigo. Ya. Lo sentimos, pero ni modo. Perdón, no sabemos. Es que cada quien tiene su teoría, ¿verdad? Yo siempre sigo diciendo, venga. Media hora dando consejos y no sabemos de lo que estamos hablando. Se trae el equivalente a los $3,000 mensuales cada 6 meses, pues. No, ya no puede. Cada 3 meses tiene que venir para que traiga 9,000. Cabal. Y no le hagan preguntas. Y se viene aquí, lo atendemos bien, a sí. Cuerpo de rey. Sí, está bueno. All right. Así que bueno, ahí está. Lastimosamente no sabemos cuál es la manera más eficiente de traer dinero. pero gracias por escuchar la charla de música. También tenemos por acá. Eso fue como, pero gracias por participar. Sí. Es como cuando, fue como que revienta este globo. Ajá. Y te sale un papelito, te tardas un montón y destaparlo. Dice, gracias por participar. Sí, o el, los raspeganas, ¿verdad? Que ay. O el programa favorito de Robbie de todos los tiempos. Fin de semana, que el concurso de Dale Papá jamás lo hizo nadie. Ahí todas las semanas era gracias por participar y no se golpeó, ¿verdad? Cuando se cayó. Bueno, en la historia de ese juego alguien habrá ganado ese volado. Yo vi a uno ganar. No, hombre. No. Pero fíjate que tenía una técnica. No abrazaba con los pies él. No, no sé si se acuerda. Ale, usted logró ver Dale Papá en fin de semana. Sí, tengo leves recuerdos. Que era un tubo como de tal vez unos 3 metros de largo. Sostenido como a un metro o metro y medio del metro piso. Y medio del piso. Y había una montura de caballo abrazando el tubo. Y había un lazo que estaba amarrado al final del tubo. Entonces se subía el papá a la montura e iba jalando la pita para lograr llegar al otro lado. Si se daba vuelta, era como, ay, vean. Tenía que cambiarse el sombrero al llegar allá. Ajá, tenía que llegar y cambiarse sombrero, iba con sombrero. Y entonces la familia estaba diciéndole, dale papá, dale papá. Y entonces era el dale papá. Lo difícil era que la montura se giraba para cualquier lado del tubo, entonces caía el papá. Entonces yo vi uno que lo logró completar. Pero tenía una técnica que la tuvo que haber practicado. Este maestro de haber tenido un subtubo en la casa. Practicaba. Tuvo que haber hecho un su... Bajaba coco vos. Era de sonsonate. Quizás. Disculpa, que te interrumpa. El que vos viste lo vimos todos que era como la muestra. No. Te enseñaban como la muestra de que mire si es posible. Lo que no te decían es que ese macizo lo habían filmado como 200 horas. No, yo vi a uno live. Live. Sí, pero era un maestro... que tenía una técnica que ponía el lazo contra el tubo. Ajá. E iba bajando la mano. Entonces, no se podía. Iba, sí, o sea, iba puño a puño. Solo por un puño iba avanzando. O sea que con el puño se detenía. Con el puño se detenía y jalaba otro poquito la pita. Y eso era permitido porque te iba frenando. Fíjate que está buena esa técnica. Sí. La que yo vi, la que salía el macizo, que era la muestra, digamos, el ejemplo... Era que en vez de poner los pies en la montura, lo abrazaba el tubo con las patas. Así como alguien que fuera cascorbo, digamos. Y entonces así ya no se giraba. Ya no se giraba. Y lo logró. Y lo lograba, ajá. Esa creo que era la muestra. Y estaba el jalalapitita. Esa muestra es como los que te salen en TV Offer, ¿ve? Sí, así haga este ejercicio. Y mire mis abdominales, no sé cuánto. Y el bicho ese tiene como 25 años de ir 4 veces diarias al gimnasio. ¿Ve? Sí. 4 veces diarias. Y aquí está la foto de before and after. Y en la before era pelón, chiquito, gordo. Y en el after, moreno. Y en el after era chele, rubio. Alto, rubio, con un montón de pelo, todo cholo, porque la misma foto es la que ocupa para que le salga cabello. Sí. No sé qué. Cambias el color de ojos. Siempre es el mismo. Mira, Robbie, en ese mismo tenor, para cerrar este tema y no volver a tocarlo más, ¿qué opinión te merece ese de jala la pitita? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Te gustaba ese más que dale papá? Ah, ¿cuál era la mecánica ahí vos? En jala la pitita era un palo encerado, encebado. Pero encebado es, vea. Sí, pero aquí es encebado, tal vez en otros países no es cera. Aquí le ponen cebo. Pero yo creo que no le ponían cera a ese, porque si no se va a llenar todo. Era un tubo que estaba bien alto, o sea, lo yuca era que no podías alcanzarlo. Y arriba había una como piñata. Como una piñata mexicana de esa, de las que nos contaba la Ale, que ya no le pegan, sino que jalan una pitita. Exacto. Sí. Entonces, de esas piñatas, y cabal, jalabas la pitita y te salía confeti y te caía un papelito que decía... Gracias por participar. Algo así. Y ya dimos la vuelta completa. ¡Ey! Regresamos al punto de inicio. Sí. Ok, ¿qué más tenés, Omarcito? Fíjate que también tengo por acá una carta de la familia Ticuco. Ahí está. Perdón, que estaba leyendo otra cosa. Ay, no mal. Pues la familia Ticuco Para es que suenan como que son vecinos de los pitufos, ¿verdad? Sí. Son como los malos, vecinos malos. Pues este es el nuevo proyecto de Oscar Zelaya. ¿Te acuerdas del abuelo Tlaloc? Que lo entrevistamos hace ratos. Sí. Pues ahora tienen este nuevo proyecto que se llama la Ticuco Familia. Y que es... Siempre se llamaban así. Sí. Que antes era... Don Ticucón. Don Ticucón. Sí. Ya. Pues ahora han hecho un show. Es una empresa infantil, dice acá. En la empresa Ticuco trabajan la esposa, los tres hijos y también Don Oscar. Ticuco Limited. Sí. Son cinco actores y titiriteros. Que es el primer teatro compuesto por toda la familia. Como herencia de padre a esposa y luego a los hijos. O sea que los ticucos tienen, ya dice, muchos años de vida, dice acá. Así se que, reproducen. Sí. Entonces, los títeres... Los títeres son Don Dani, Don Ludwig, Doña Sofía, nuestra hada madrina, y Don Oscar Zelaya también. Así que él es también... Te la vas a jugar, vas a hacer bulla. ¿Qué pasó? Es que Robby está a punto de meterse a la boca un gran chicharrón. Uy. Y entonces le digo, lo está pensando porque siente que se va a escuchar en el micrófono. Y lo tiene así, a medio, al llegar a la boca. Solo lo contempla. Cabal, eso es la frase típica. Lo está contemplando. Sí, sí, dátelo, viejo. Dale, estamos en confianza. Sí, se oye. Puchica, mano. Está bien crunchy. Así que bueno, esos son los correos que tenemos esta semana y también creo que tenemos por acá. Pero pedí a Don Ticuco que lo volviéramos a entrevistar, vea, sí, con mucho gusto. Sí, sí, claro que sí, lo vamos a entrevistar. Es más, a toda la familia, así lo hacemos en familia. Pero fíjate que también hay una cultura chupística por acá. Slogans de productos salvadoreños. Listemos aquellos slogans de compañías salvadoreñas actuales o de antaño que recordemos, ponía aquí nuestro amigo Bobby. Tenemos bastante, así que sí. Vamos a leerlo rápido. Rápidamente, Robby, Banco de Comercio, su banco dinámico. Uh-huh. Sí. Magdalena López dice, yo del ido no me olvido. Este es uno que a mí me daba risa siempre. Con huevos y valor progresa El Salvador. Ese todavía existe. Sí. Digamos si es actual o... A ver, vamos a ir diciendo. O de antaño. Ale nos dice, antes que nada, una Pilsener helada. Y eso suena que de antaño. Sí, es de antaño. Ana María Rochak nos pone por acá, Delta, algo tenemos en común. Antaño. Sí, antaño. Café listo, estimula naturalmente. También antaño. Norma, lo fundamental es norma. Ese me suena de antaño también. Sí. Chivola. O nada. Sí, también en antaño. Un hombre así, de seguro fuma Rex. Antaño también. Sí. ¿Y mi Pilsener? Ese sí, no me acuerdo. Si es antaño. Eso no si es me acuerdo. Presión. ¿Y mi vasito de agua helada? Ah, sí. Kilométrico, el bolígrafo simpático. A precio milimétrico. Ahí está. Y... Ah, chispas. ¿Cómo es ese? El de la botella. Es la botella bailarina. Es la botellita bailarina. Sí, sí, sí. Ajá. Ey, a la Ale, ¿eh? Sí. No se fue hace tanto. Keith nos pone por acá, chivola o nada. El del pichelito contento, dice. Chivola o nada. Chivola. Ey, que chupe, porque ya lo habían dicho. Ya lo habían dicho. Aquí nuestro amigo Dede Kun nos pone... Tierno, jugoso y crujiente. Pollo es campero. Pollo campero. Sí. Actual todavía. Sí. Actual, creo. Y el del pollo doreño era doradito, delicioso, diferente. Yes. Ada nos pone acá Rayovac. Tremenda en duración. Antaño, el rey. Sí, se nota que Ada escuchaba los partidos de... Cortesía de Impresa. No, ese ya está más abajo. Ya está más abajo. Ok. Toki, toki, toki. Te quita el calor. Pum. Fruit Loops, ¿hay más para mí? No, eso no. De este quizás solo yo me acuerdo de ese. Hay uno que decía, no se lo merece. Era era tan correcto. O sea, Ale Mejía nos pone acá, Ubaba. Ubaba, sí. Gelatina Royal, gelatina Royal. Rafael Morales nos pone aquí, sabor a frutas. Cola Champán, el sabor del Salvador. Claro. Antaño. Sí. Guillo nos puso acá yodoclorina para esas carreras que no dan tiempo. Ese es actual. Todavía se mantiene. Sí. Increíblemente. De ahí tenemos también... mira, que dice Guillermo Moon, dice que decían Rayovac es la pila. Ah, tremenda, sí, en duración. Sí, sí, póngase, sí, las pilas, pida Rayovac. Mm. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí, sí. Sí. Muñeca rosada, un sueño hecho realidad. Ahorita de la Ceci. ¿Qué es esto? Colochitos chiquis. Ajá, no, ay, se acuerdan riquis. Eso. Colochitos, es eso, chiquis, tío? Chiquis, ay, qué riquis. No. No. ¿Sabes cuál me acuerdo ahorita? Solo yo me acuerdo. Solo vos. Eran unos churritos, viejo, como churritos, se llamaban colochitos chiquis. ¿Sabes cuál no han puesto aquí todavía? Clemo en mi cabello a la hora del champú. Limpio suavemente y ahora sí. ¡Sigues tú! Sí. M. Girón nos pone que Big Papo Rub se frota y basta. Esa no me acuerdo. Suprema es rubia vestida... Ah, Suprema, hola, una rubia vestida de verde. Decía también los vulcanizados ad hoc, sí aguantan, de verdad. Ada nos pone por acá, hacia arriba con usted. Taca. Taca. Pollo indio, el puro sabor del campo. Actual. Todavía. Todavía se mantiene. Ese me daba no sé qué porque salía un gallo con un, que sí, era todo era todo un pollón, dandy. Era un pollón. Era un pollón, todo dandy. Y cabal, decía la gente, cómase a mis gallinas. Así es que era un, medio... Pero la voz de ese pollo era súper chiva. Sí. Sí. ¿Cuál pollo? La del pollo indio. No me acuerdo. Sí, hablaba así. Sí, como para servir. Como que si era, Neto Cartagena. Sí. No, el que nos enseñó el pulpo tierno. No, me acuerdo. O sea, una gran un bozarrón. Pero era bien, bien, bien mala onda cuando lo pensás. Pues, o sea, en realidad, el pollo campero y ese pollo, no escojan un pollo de mascota mala como el es pollo, eso. El pollo campero todavía, en el original, tenía en la mano un plato con pollo. Sí. Sí, eso era canibalismo. Ajá, canibal. Pero bueno. Si es Bayer, es bueno. Es bueno. Nice. Douglas A. Gómez nos pone acá, pollo campero, tiene lo jugoso y crujiente. Todo me gusta todo. Rayovac, póngase las pilas, pida Rayovac. Aceite El Dorado, sabor del hogar. Y Guillo, obviamente, puso acá, impresa repuestos, la parte más importante para su vehículo, donde el original no se lo cobramos. Actual. Ahí está, actual. Fíjate que está bien, bien... Completo. Completo. Pero hay un montón más, hombre. Sí. Hay un montón más. Quiero ver si en Facebook pusieron más la mara. ¿Tú estás revisando ahí? No me he metido a Facebook. El buscando fotos de la Sisi está con el mariachi. La Cecilia y el mariachi. Mira, Ale. ¿Qué opinión te merece que se nos ocurrió aquí ponerle, taparle los ojos al mariachi en la foto? Está bueno, pero es que Omar dijo, vea, que el mariachi no... No ha dado su permiso. El mariachi no nos dio permiso. Yo siento que la Ceci, después de ver la foto, de haber dicho, me hubieran puesto a mí, vea. Me hubieran tachado los ojos de ella. Bueno, entrevista, señor. Antes de eso, también saludos para la Mara en el Twitter. Saludos a Ethel, a Icari Noé, que siempre nos follow Friday Idea, a M. Funes, a Subastalo Todo. Mauricio Funes. No, Margarita. Que la entrevistamos acá, si recordás, de la prensa gráfica, que nos contó unas historias de cuando iba al norte, al norte del país. A Edu Carrizo, que aquí reportándose desde España, Edu y Ada, dice que ya tienen rato de no contactarse. Los que nos mandaron el turrón. Exacto, que ya tienen rato de no contactarse. Nos lo comimos, vea. Sí, pero que siempre nos escuchan los sábados en el coche, así que feliz sábado, que la pasen muy bien. A nice. Pepe Barrescut. Hey. Y a nuestra siempre fiel Magda Logo, así que saludos. Y también disculpas a Magda y a Ethel, porque super nice, nos han mandado contactos para invitados, pero francamente he tenido una semana laboral como tenía rato de no tenerla. Y coméntalo, ¿no? Y sí he estado un poco desconectado, pero vamos, ya tengo los correos y los he recibido. Y vamos ¿Has descuidado tu gerencia? Sí, he descuidado un poco mi gerencia. Ya, okay. Así que las disculpas, por favor. Nos vamos a poner las pilas para ya el próximo lunes vamos a tener a los invitados. Y el guío también, que me quedó mal con un invitado. Lo que pasa es que me ha confirmado para el otro lunes. Nada. Nada invitado hemos tenido. Ok. Dos y cinco, ok. Bueno, al 5 por 1. Y también contarles que esta semana nos estuvo visitando por acá nuestro querido amigo Roberto Miranda desde Orlando, que me imagino que ya llegó por allá. Gran personaje, man. Buena onda, sí. Chistoso, man. Vamos a tener que hacer un show, vamos a tener que invitarlo por Skype para que nos cuente también cómo es el East Coast. Porque aquí él ha vivido en Nueva York y ahora en Orlando, o sea que tiene bastante tiempo de estar allá. Toma fotos chivas. Buenísimas fotos las que toma. Hasta poder hablar de fotografía y de vivir en el East Coast. Le ayudan bastante las modelos, fíjate. Sí, pero... No, pero aún así la iluminación está súper bien. Sí, la verdad que es súper buena onda, Roberto Miranda, así que saludos. Nos fuimos a comer una burger de... Dios mío. De rústico. Tremendo. Todavía me recuerdo. Yosky, ¿vos no las habías probado? No, ¿Cuál buena, es tu...? Buena. Solo que... Yo no sé. La sentí demasiado grande, vos. Oye. Fuera de contexto. Hasta suspiré. No, la verdad que es súper buena. Y miren, si ustedes no han ido a Rústico, uno normalmente llega y queda servido con la hamburguesota que dan ahí. Pero yo probé este flan cubano. Que estaba delicioso. Fue un día bien atípico porque... Nuestro amigo Roberto Miranda le echó sal al café, sin querer. No. Sí. Robbie, como es, vos solo le faltaba que le saliera un pelo de la barba de Fidel en su comida. Todo lo pidió cubano. Sí, de veras, ¿qué onda? Tráigame un café cubano, un postre cubano, la hamburguesa cubana. No, me pedí un flan cubano que estaba súper... No, es que era un flan cubano y era un café americano. O sea, que era ahí una situación... Ahí bahía de cochino. Sí, correcto, tensa. Una situación tensa. Ay, las papas saladitas. Yo me las comí, no, bien pues rico. Sí. Había un embargo ahí en medio del play de la mesa. Yo también me he hartado hojas de jocote, viejo, pero no significa que me guste. No, a mí me gustaron, la verdad que me gustaron. Así que saludos para Roberto Miranda, que salió también, véanlo, este domingo en Tal para Cual. Lo sentaron en la silla caliente y Max jaló la palanca y se fue. Sí, ella vieron en ese programa que hay una sección como la de Conan, de In the Year 2000. Ah, sí, no, en un futuro cercano. Ya la has visto, man. No la he visto todavía. In the year... Sí. No, yo sí lo he visto, pero la verdad es que ya domingo a esa hora ya estoy más para allá que para acá. ¿Y a qué hora es que lo dan? A las 9. Domingo a las 9. Trato hecho. En el canal 4. Pero véanlo ahora, va a salir Roberto Miranda y su hermano. Esta semana lo vamos a grabar. Ah, saludos a Francisco Miranda, gran cantante salvadoreño, a quien admiramos mucho y también oyente de La Charamusca. Adiós, Omar. Bueno, nos vemos, Omarcito. Salud, po. Ahorita va entrando al estudio, veo, Omar. El agua al perico, al estudio. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el estudio, eh? El baño. Ah. Pero no, okay. Ya solo iba a traer unos subvolados ahí, pero ya... Ya estuvo. No fue a dejar nada, solo a traer. Bueno, y también contarles que empieza la... Hoy es primero de septiembre. Pedir la nutria. Yes. ¿Cómo fue eso? Hoy es primero de septiembre, empieza el mes de la independencia. Así que aquí estamos perdiendo el control. Le va a disculpar estos dos tipos. Uno está rojo, Omar. Así dice Chamba en el programa de La Choli. Dice: voy a echar una nutria. Dice: ¿yo qué culpa, pues? Este. ¿Qué es eso? No quiero saber. Ma, okay, no, mejor, rápido no, contestó. Sí, gracias, a punto estábamos de develar la verdad. No. Bueno, miren, mete septiembre, mete la patria, la selecta Cuscatlec empieza mañana su ruta, primero Dios, hacia... Hoy comenzamos con pie izquierdo en el Mundial de Fútbol Playa. Sí. ¿Cuánto? 11-2. ¡Ey, se repitió! Contra Portugal. Se repitió el... Fíjate que la peor goleada que tuvimos fue contra Portugal también. Que es el subcampeón del mundo, algo sí, así. Sí, fue como 9-0. O sea, hoy nos superamos. Hoy superamos el récord, sí, pero o sea que Portugal, o sea, no es por nada, pero es un equipazo increíble. Tienen más playa que nosotros. No, es que fíjate que también no, en realidad juegan, sí, vea. Juegan con técnica, o sea, como que hasta tienen una su técnica bien especial para fútbol de playa. O sea, la manera en que hacen los centros y toda la cosa, ya juegan con un esquema diseñado para ese deporte. A pesar que es un deporte súper nuevo y que la madre lo ve bien como que, no, ese fiende. Es de empezar, pues, a desarrollar cómo es la cosa. Estos chavos como que tienen toda la vida de estar jugando en la playa de fútbol y tienen todo el esquema armado y todo, pues. Bueno, los de aquí son nacidos ahí en la costa, ¿o? Por eso, pero no son pescadores, ve, y no permiten cañas. Y juegan por diversión. Estos juegan porque los otros juegan porque les pagan para jugar, para diseñar una estrategia y filosofía detrás de cómo vamos a meter los goles y todo. Hay una ciencia para ellos, pues. Es otra onda, ¿me entendés? Ya no es diversión. Ya está Dani Lane. Bienvenido. Ahí está. ¿Qué onda, Dani Lane? Tenemos una consulta ahí de... ¿A Dani Lane? De don Guillermo. ¿A qué dice don Guillermo? Pregunta... que por qué varios países celebramos la independencia el mismo día y mes. Mira, bueno, Centroamérica es fácil. ¿Coincidencia porque, o no? Centroamérica porque todos nos independizamos al mismo tiempo. Porque era la gran provincia centroamericana, algo así. Sí, entonces, la mara que se puso, lo que entiendo yo, vea, lo que me acuerdo de los cromos, es de que la mara esta, los próceres, como en aquella época era un poco difícil el tener acceso a literatura y todo eso. Entonces habían bien pocas personas que eran así bien letrados, que fueron llamados próceres. Es mi forma de explicarlo, ¿verdad? Después se ríe. Ok, esta es la historia según Guillo. la historia entonces estaba desde la cara, desde los ojos de Guillermo. Entonces estaba José Cecilio del Valle, que entiendo que era hondureño. Estaba José Matías Delgado, que era salvadoreño. Entonces esa mara como que se puso de acuerdo y dijeron, hey, miren, ya independicémonos. Pero fue como un movimiento entre varios. Y además que era como un, lo veían como un solo territorio. Es que era un solo territorio. Y estaba, se llamaba Guatemala todo. La capital, ¿verdad? Estaba en Guatemala. Ajá, vaya, no, estaba, no, estaba la diferente. Estaba, sí, la Capitanía General de Guatemala, vaya, no se llamaba. Exactamente, correcto, estaba en Guatemala y estaba la capital y era un solo territorio. ¿Adivina cuál fue el primer país en declarar la independencia? El Salvador. Y que nos vinieron a decir, no, papito. Nos echaron, no, fue el Salvador. No pudimos. No. Entonces ahí quizás fondos se pusieron de acuerdo con los otros macizos. Sí, es que exactamente. Entonces, hasta después. Los hermanos Aguilar. 21 fue que se declaró. Los hermanos Aguilar creo que eran de San Vicente. De ahí estaba Manuel José Arce. Siempre peleoneros nosotros, man. Este revoltoso. Man. Revoltoso nosotros. Ahora, México es el 16 de septiembre. Uh-huh. Le ganamos, pero otro año. Pero fue antes, ¿verdad o no? Sí, creo que fue antes. Yeah, es probable. Provincias Unidas de Centroamérica, ahí está, ya ven. Y algo nos acordamos, pues tanto año de estarle dando. Entonces, Wikipedia. La historia de la independencia según Guillo y en sus propias palabras. Sí. A mí se me hace que Guillermo lo va a grabar y lo va a subir en algún lado. Sí, ¿cómo? Hey, hombre. Vamos a hacer como una clase alterna. Una de mis hijas, dice. José Simeón Calla, parecía simio, papi. Ay, Dios. Bueno, y... ¿Qué más? Y don José Cecilio del Valle se parecía a la Ceci. La Ceci. Ay, no, Dios mío, espérate, hoy sí te la descongelar a don Ramón. ¡Toma! ¿Qué otro vía, vos? No, no me acuerdo. Don Manuel José Arce. En un anuncio de del canal el padre Aguilar. ¿Cómo se llamaba este Aguilar? Ah, sí, salía otro. Aguilar. Se Matías Delgado proclamó. No me acuerdo. Cantar iba, bo. ¿Qué más? Bueno, ¿qué otra cosa sucede en septiembre aquí en El Salvador? Yo lo que ahora vi en el Facebook de todo el mundo era que todos estaban contentos por el 2x1 de las donas. Exactamente. Toda la gente, todo el mundo. Pues ese es el problema, que todos están contentos que querés ir a comprar una dona y tenés que hacer una cola de una hora. No. Y cuando ya llegas no hay. Exacto. Sí, toda la gente estaba reclamando en Facebook. Ey, la Ceci se fue del chat, mala onda. Pero mala onda. Ey, a veces enojó que le dijimos que tenía nombre de prócer. 8, 9, 10. Es que ya son las 11 en Boston. Ah. Ey, pero no dijo salud, mala onda. Ya le va. Bueno. Nada, que se le cayó el internet. Ah. Bueno, ha llegado la hora que nuestra querida corresponsal haga de las suyas. Yo pensé que ya no iba a hablar. Vaya. Chivo. ¿Qué nos tiene, Ale? Cuéntenos. Vaya. La misión era encontrar un par de, ¿cómo se llama? Clasificados. Uh-huh. Así que encontré esta, tiene una versión impresa que se llama Momento y es gratis. La encontré en uno de esos como cajitas, como cosas donde uno mete el correo. Ahí en la misión, en la misión con 16, justo afuera de la salida del BART, del tren aquí en San Francisco. Entonces, se llama Momento y son... El tren se llama BART. Sí, sí. El tren se llama BART. Area Rapid Transit. Cabal. Entonces... ¿Y el tren más grande, Homero, no? Por favor, dale. Ay, sí. Si quieres, me puedo personar. Yo creo que eso es tan malo que dan ganas de ir a darle ellos vivo. No conozco, tienen que ilustrarlo. Hasta don Ramón se quedó un rato así como que, what the hell? Sí. Bueno. Pues, perdón, Ale, que esta interrupción tan. Ah, la Sisi dice que fue el internet. Desde aquí te estamos viendo que tenés ya toda hinchada la cara, que no has dormido. Bueno, entonces, momento. Spanish Yellow Pages, ¿verdad? Páginas amarillas en español. Así que es gratis para los que están escuchando y viven por acá, necesiten alguna información. Y encontré algunos que son bien, no sé, aquí les voy a leer un par. Este era mío. Está este de accidentes, y accidentes de automóviles, de camiones, de bicicletas. Se le accidenta el carro. Atropellos, mordidas de perro. ¿Cómo? Accidentes de automóviles, de camiones, de bicicletas, de motocicletas, caídas y resbalones, atropellos, mordidas de perro. Se habla español. Pregunte por Rosa, Sandra y Nancy, asistentes legales. Wow. Salí la perspectiva foto, ¿verdad? De las tres señoritas. ¿Qué tal? Y dice, Rodrigo, ¿cómo ves a estas niñas? A ver. Aquí nos van a decir cómo ves a las niñas. Esa, ¿ves? Rosa. De Filambo. Se van. Sebastián Backbus. Bueno, dice, no paga si no gana. Uy, por mordidas de chucho. Pero mira, ¿cómo se llaman las bichas, vos? Rosa, Nancy. Rosa, Sandra y Nancy. Espérate, pero esas son ese Rosa, Sandra y Nancy and Associates, ¿vea? Es como lo, cuando los ángeles abogados, de Charlie. Cuando los abogados ponen, pero sus apellidos, ¿vea? Rosa, sí, como Sandra. Guzmán, Michaels y no sé qué, ¿vea? No, pero es que está bien raro porque está la foto de ellas y abajo dice oficinas legales de Andrew Sheen. Ese es el único autorizado, es Chin. Sí, las otras es... Él pasó el par, ellas solo... Sí, las otras solo... Pantalla. Sí, asistentes legales. No, que... son las que hablan español. Es que me mordió un chocho. Imagínate, le habla a alguien así, le contesta a Don Maitrín. Don Chin. Don Chin. Winning. No, español, permítame. Y le pasa a la niña Rosa. ¿A dónde la mordió, niña? Sangrando el chucho. ¿Qué es chucho? Es la rabadilla. Ajá, dale otro. Espérese. La rabadilla. Vaya, de este tipo de anuncios yo no veo en El Salvador, porque yo creo que no se puede comparar y decir el nombre del otro, de tu competencia. Ah, sí. Pero aquí sí se puede, entonces dice, Levan Auto Body Parts. Y dice, pierde mucho tiempo en los junkies. ¿Por qué buscar y usar partes usadas y sin garantía? Y ahí sale, radiador desde 60, parrillas desde $35, alternador desde 60, focos desde 60. Y de aleta de tiburón. Luces de opa. Piel de tigre para el dashboard. Sí. Y de ahí dice, hágalo usted mismo y ahorre. 1-800 Fenders. Llamas, te gusta, cómpralo. No, okay. Ahí está. Llámame. Y ahí, 223. Aquí estoy pasando las páginas. Ahí está este, ve, con las mismas niñas, Rosa, Sandra y Nancy. Hay otro en otra página, ajá, que dice bancarrota. Capítulo 7, capítulo 13. No sé qué es. Sí, no dice de cuál libro. No dice de dónde. Dice, podría quedarse con auto, casa, sueldos, beneficios. Podría parar demandas, embargos, reposesión. Consulta gratis. Se habla español. Oficinas legales de Andrew Sheen. Pregunte por Rosa, Sandra y Nancy. Por las tres tenés que preguntar. Sí, fíjate que ahorita no está. Hace falta una. Hable más tarde. De que yo siento que esas bichas, por el trabajo, por la línea de trabajo que ellas están, yo no sacaría mi foto ahí, fíjate. Pero sale. Esas bichas les van a echar el carro encima y no van a tener quien las defienda. No, porque después pueden llamar al señor Sheen. ¿Cómo se llama la oficina del señor Sheen? No tiene nombre, solo dice oficinas legales de Andrew Sheen. Y tiene a Rosa, Sandra y Nancy. Y Nancy, y tiene una sucursal en San Francisco, ahí en Fillmore, y tiene otra en San José. Wow. O sea que las ha clonado, men. No es que tiene... Son dos Rosas, dos Nancy. A ver, ¿qué página ahora? A ver, 2, 3, 4. Vale, ya vamos a la sección de las bodas. Dice, California Multi Services, matrimonios civiles. Realizamos su ceremonia de matrimonio en nuestra oficina, en su hogar, parque o lugar de su elección. Le ayudamos además con sus taxes y número TIN, no sé qué es eso. Notario público, divorcios. Préstamos para su casa y reparación de crédito. O sea que ahí todo. Solo atarrayazo ahí. Sí. Y te hacen el súper. De ahí, de estos hay varios. Matrimonios económicos, certificados, ceremonia y una botella de sidra gratis. Ah, guay. Ese es salvadoreño. ¿Y no, sí, no has encontrado alguno que te incluye las burbujas, el equipo, el sonido, el... Aquí el está DJ, para hacer el carnavalito. Arteaga Party Favors. Tu, ajá, sueño hecho realidad. Rentamos mesas, sillas. Se equivocaron y pusieron tarpas en vez de carpas. Ese es salvadoreño, ese anuncio. Y mucho más. Y tiene ahí la dirección. Ahí está, don Artiga. En California. De ahí está, vea. En la misma sección de bodas, Vanidad Beauty Salón. Quinceañera, bodas y toda ocasión. Color, rayitos, mechones permanentes, maquillaje profesional, peinados, cortes para toda la familia. Y a la par, y a la parte arriba y abajo, y a, arriba y abajo. No, la foto de la ¿cómo se llama? De la maciza, de la dueña del local. De doña Tania Torres. ¿Verdad? Ahí está. Atendido por su propietaria. Tania Torres, le dicen la Titi. Sí. Mira, fíjate que ahí ¿sabes qué debería de poner un negocio ahí a la par de esa maitra de la niña Tania? Poner un negocio de poner corona de esas de oro en los dientes. Porque cuando cumplís los 15 años te mandas a hacer la primera coronita. No, pero aquí para que te digan, venga con su tata, mi reina. Ya voy a llegar a esa sección. Vaya, siempre en las bodas. Romero's Cake, especialidad en pasteles de tres leches, para bautizo, bodas, 15 años y cualquier otra ocasión especial. los mejores de San José. Los esperamos pronto. Y dice, atendidos por su dueño, José Romero y familia. Y sale una foto de don José Romero y su familia. Y con el Chucho. No, no sale el Chucho, pero bien, salen solamente tres hombres y una niña, como de 12 años. Así que quizás son los hermanos Romero, no sé. Pero... Ah, sí, esos han de ser trapecistas. Ay, Dios mío. Ey, mira lo que dice Dani. No, ya lo leí. Kevin Chin Flynn. Kachin Flynn. No, se llama Kevin Chin Flynn. Y le dicen Kachin Flynn. Lamba. Ok. ¿Qué otro tiene, Ali? Robby, busca a las muchachas. No las hallo. Show infantil, la mejor diversión en tu fiesta, presenta su exclusivo y elegante show musicalizado con 500 watts más mic. Vea, debe ser el micrófono. Juegos educacionales. No, Mickey. No, bueno. No, ya no juegos, se puede. No va. Juegos educacionales e interactivos, globos de figura, premios, show de títeres, trucos de magia, mimos y chistosísimos payasos. Sí, salvadoreño. Y ahí está, www.showinfantil123.com. Nice. Y en la foto tienen un Bob Esponja, una mini, un Spider-Man. Un ¡ah, ya no se puede más, Robby! Y una Dora. Spider-Man con dos N's, Mickey... Mickey vale. Como el de aquí, que se le ve el cuello, uh-huh. Con Q. Mickey. Sí, esto es esta mini, el Bob Esponja. Es un mouse de computadora con orejas. Claro. Y el Bob Esponja, que ¿cómo se ve? Bien cholero. Flatito. No, es que está todo deforme. Es que hacer un Bob Esponja debe ser difícil, sí. Fíjate. Necesitas un vergo de esponja. Yo he visto uno aquí, pero bien pachito. No, el peor que da miedo aquí es un elmo bien chuco que anda en todas las... Sí, un elmo mide que... como 2 metros. Y que como que no lo han mandado a ladrar y como en toda la vida. Pobrecito. Si se le ve ya los pelos así como de los rasta. El elmo rasta. Mira, bien, en la sección siempre de bodas está este que... Y está en varias secciones, pero aquí está. Affairs and Elegance. Limosinas para cualquier día en especial, bodas, quinceañeras, aniversarios, bailes de graduación y cumpleaños. También le servimos al aeropuerto, teatros y funerales. Número gratuito 877-548-LIMO. Visítenos en nuestro sitio cibernético. Cibernético. En www.affairs-n-elegance.com. Precios competitivos. Wow. Se lo voy a poner aquí la página. Mira, web en el... ¿Qué posibilidad hay, Ale, de que cuando tengas tiempo le tomes una foto a las niñas, estas tres niñas ángeles de Charlie? Y ¿Puedo escanear la página? Sería excelente, fíjate. ¿A quién otro queríamos ver de ahí? Solo ella, vea. El Bob Esponja. El Bob Esponja sería excelente también. Aquí está el sitio de Affairs and Elegance, mira. Ahí Affairs and... Pero es que dice, visítame en nuestro sitio cibernético. Aquí lo estoy viendo, el sitio mira, cibernético. Alguien, fíjate, les habrá mentido con ese nombre. ¿Cómo mentido? ¿Con Affairs? Le han de haber dicho Affair. Como de feria. No, pero mira, pusieron Affairs. La limusina, bueno, es por nada. Sí, en español sería como movidas y elegancia. Movidas elegantes. Movidas elegantes, ajá. ¿Con qué es elegantes? De esto, este que está aquí, miren, Botánica El Munanos Congo, consultas espirituales, contamos con todo tipo de productos místicos y naturales, veladora, colonias, perfumes, jabones, aceites. Ahí está, y es que es así, full color, full page, y no tiene ni un milímetro vacío. ¿Tiene problemas en el amor, con su familia, en su trabajo, con el dinero? Nosotros le podemos ayudar. Lectura de cartas y caracoles. También preparamos velas, amuletos y baños espirituales. Pues, espérate una pausa. Aborro, ya te han leído caracol. El caracol. No. No. No, vea. No. Ni crees. No, no quiero. Yo. Vos vas a llegar ahí, mira, quiero que me lea el caracol. Y con happy ending, por favor. ¿Qué voy a? No. No, te pasaste, pésimo, qué feo. Sí, no. Poco sigo, pídate. Hombre. No, a mí ni la mano me ha leído. Mucho menos. Mucho el caracol, mucho menos. No, ese quizás no es salvadoreño. Aquí le decía a alguien que va a leer el caracol. ¡Mami! La dedo. Tenemos este otro. ¿Ve? Clínicas quiroprácticas. Doctores latinos que hablan español. ¿Qué es eso? Doctores latinos que hablan francés, no sé. Hablan latín. Se especializan en accidentes de auto, accidentes de deporte y accidentes de trabajo. Esa es su especialidad, ¿verdad? Nancy Ruth. Mr. Asenón and Sons. Reciba tratamiento sin costo a su bolsillo. Asenón and Sons. Es que allá a puro seguro, Ale. A saber, sí. Dice, aceptamos cualquier tipo de aseguranza. Y ella dice, vea, ahí están las fotitos de los doctores. Doctor Paul McBride y doctor Rubén Amezquita. Y ahí está, tu aseguranza te trae dando vueltas, déjalo en nuestras manos. Ahí está, y quiero ver. Pero no es un ginecólogo chino, vos. Te miro, tu mico. Bob Esponja fue en contra. No. Vaya. Y este que es otro, full color, full page. No tiene ni. Ese sí está lleno, hay letras por todos lados. Dice California Shine Dental. Presuma una sonrisa. Una hermosa sonrisa. Ahí están las coronitas. Planes de pago sin intereses y accesibles. Televisión plasma en cada consultorio para su comodidad y entretenimiento. Nuestra prioridad número uno es la comodidad de nuestros pacientes. Llevas tu película y te la pones. Está bueno eso, mira. Pero fíjate que yo me asusté. Yo pensé que era televisor plasma con su consulta. Y dije, eso sí que es rentable. De ahí está, bueno, los implantes, costo total de $2,799, incluyendo corona. Llame para detalles. Implantes dentales. Sí, tiene un diente estrellado. Si alguno de sus dientes está estrellado, manchado, sensible o roto, estrellado. Llámenos. Recibirá una consulta gratis que le ayudará a recobrar su hermosa sonrisa. Quizás, ¿cómo se llama? ¿Quebrado? Yo no sé cuál es el diente estrellado, pero... Ni yo. O el huevo con caries. Ahí está, y dice, superamos cualquier precio en el área de la bahía. ¿Qué más dice? Se aceptan la mayoría de las aseguranzas. Le damos la bienvenida a pacientes nuevos. Porque también aquí puede venir a hacerse relleno. A los viejos ya no les dicen bienvenidos. A los huevos ya no les dicen hola. Aquí se puede venir a hacer también rellenos e implantes dentales, ¿verdad? Sí, aquí lo único que no te hacen es leerte el caracol. De todo lo que ha leído la Ale. Mejor véngase para acá. Se pasa unas vacacioncitas por aquí. Affairs, lo que quiera. Turismo ¿cómo médico. Se llama? Médico. Uh-huh. Sí, sí. Hey, gracias, Ale. Están buenísimos esos clasificados. Yeah. Creo que vamos a tener una sección nueva. Sí. Y le vamos a comprar seguro a la Ale para la demanda de ella. Sí, porque ahí está, www.momento.net. Y dice, momento.net es la primera página de opciones con una tilde ahí rara en los buscadores más importantes. Google, Yahoo, MSN, AOL. Para Spanish Yellow Pages in Northern California. Páginas amarillas en español, en el norte de California, el área de la bahía, las ciudades que cubrimos y más. Así que ahí está momento.net en internet también, vea, por si están. Y ahí está, y el de Affairs, este de Affairs también está en la sección de bodas, está en la sección de fiestas, y lo vi por ahí en otra sección, así que... Sí, como las maitras aquellas que aparecen en toda la sección... En la de Affairs. Sí. Rosa, Sandra y Nancy. Busca un roce, háblele a Rosa. Bueno, ya. Omar. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué de qué? Bueno. Vamos. Perdón, ahí en el Facebook subí un par de fotos. Del mariachi. No, después de esa, una cena que tuvimos con la Cecilia y en el Mahahual, que ya había ido al Mahahual con Laura, Lo llevé a Cecilia, yo me comí un tamal, estaba rico. Dos aceitunas tenía el tamal. Así uy, era, mira, esos son tamales hechos en casa y de alguien que te quiere cuando te sale más de una aceituna. Ah, sí. Y te sentís como que has encontrado un tesoro. ¿Me eso que te salga dos si aceitunas. Y una alcaparra ya ese, jugá la lotería, viejo. Y tenía pechuga, tenía sí, la pechuguita, no era así nada. Y pedimos que unas empanadas, pupusas. Ahí está la foto. De ahí encontré este rótulo. Esto es en San Rafael, al norte de San Francisco. Todos los jueves hacen un farmer's market, que sería como el equivalente a las fiestas patronales que nosotros tenemos. Aquí en el verano hacen estos festivales y sacan todos los puestos a la orilla de la calle. Es como un mercado, ¿verdad? Como un mercadito, cabal. Entonces el Royal Franks, por supuesto, le cambió el precio a un par de cosas y ahí le puso el respectivo papel con el tirro y la descripción en el papel y le ha puesto dice atole, elote, enchilado. Y dice rellenitos con ye. No cambiamos, vea. Nice. Sí que ahí está la fotillo. Y lo interesante de ese lugar, de ese Royal Franks, es que tienen dos menús. Tienen uno donde están todas las banderas de Centroamérica. Y tienen todo, vea, pupusas, pollo frito, pan con pollo, tamales. ¿Qué más dice? Y chuchitos. Panes y chuchitos. Y de ahí dice, y abajo tienen otro menú que es de comida estadounidense, como hot dogs, Chicago style. Entonces, ese lo encontré con la Cecilia y decíamos, cuidado, por si se te antoja, qué sé yo, una pupusa, un fresco de tamarindo y un hot dog. O sea, mira, no sé. Esos menús se parecen al de la... ¿Cómo se llamaba, Robbie? Allá en la Costa del Sol, donde te lo ponía en inglés y en español. Esterimar. No. Algo como Esterimar era. Que las papas fritas eran French potato. Potato French, perdón. Sí, la carne a la plancha era flat iron steak. Lo habían traducido a ver a dónde. Estaba la minuta con jalea de tamarindo era... Minute with jelly tamarind. No. Sí. Pues ahí está, y pegado con ese tirro del grueso, como duct tape. Ay, no. Ahí puse las fotos. Y ya que estamos en septiembre, ahí encontré, venden banderas de El Salvador y de Guate. ¿Esas son banderas o carteras? Banderas. Tienen unas carteras, pero para ahí están. Ah, sí, ahí no había visto la bandera. Y encontramos también fresh French bread. Nice. Pan francés fresco. Eso ahí en la misión. Eso ahí en la misión con la 16, 17, más o menos. 35 centavos cada uno. Llevaste para... Aquí encontré 35 centavos de pan francés. Te haces loco. Sí. No compré. Ay, los compré para el desayuno. Y ahí en la misión con 16 hay un McDonald's y después hay como un Bank of America y después hay una empresa de como de cambio y de transferencia y todo eso y pone, trabajas en McDonald's, pero McDonald's, cambia tu cheque aquí gratis. Yeah. ¿Y qué ganan ellos? Nada, a saber. No sé, quizás le dan las papas fritas después. La French Potato French. Ay, así que bueno, ahí está, buenísimo, excelente. Ok, bueno, ya llegamos a la hora. Quedamos pendientes para leerles grandes personalidades. Gracias, Ale. Hoy sentí que casi no hablé, gracias a Dios. Hombre, ya saben, me entretengo aquí. Muchas gracias, Ale. Estuvo súper, súper buena el reporte de la misión. Yeah. En la misión. Chivo. Saludos a Emiliano Zapata Ventura. Uy, a saber qué se hizo, se puso los audífonos. Ya, le valimos. Ya se fue a dormir. Bueno, y saludos también a toda la mara que está aquí en el IRC, a las Ceci Saints. Daga, Guillermo, no logro ver muy bien, Guillermonks. Que nos han estado chateando por acá. No, Guillermo MX, vos. Guillermo México. No creo. Sí, está en México, Guillermo. Cabal, y a Dani Lane, ¿verdad? Así que también saludos. Y a toda la mara. Hoy no le vamos a poner trabajo a la Ale porque la vamos a dejar descansar vos. O le ponemos misión. Yo no tengo ahorita de aquí al lunes, decís vos. Sí, no va, men. El lunes le ponemos. Traigamos misión. A alguien ahí para el próximo lunes, invitado, primero Dios, y pensemos en una nueva misión para la Ale. Y para Sisi. Chivo. Yeah. Y la Cecilia también bien, debería buscar algo por allá. Digo, pues. Sí, tenés razón. Vaya, Robby, despedí el show. Bueno, ya es momento de retirarnos. Nos vamos. Esperamos que tengan una feliz fin de semana. Que apoyen mañana a la selecta cuscatleca, que de todas es la mamá. Y pásenla bien. Esforcémonos por ser felices. Y sobre todo. Hey, saludos a mi amigo Lucho, que está en México. Ahora estuve chateando con él y le mencioné que andaba en busca de una batería para mi laptop y me dijo que él trabaja en eso y me la va a mandar. Nice. Y no voy a pagar ni un colón, weón. Bueno, Mara, nos vamos entonces. Salud. Ale, nos vemos, amigos. Nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.